List 33. Despistado. Absent-minded. Telón de fondo. Historial. Background. Barba. Beard. De memoria. By heart. Fechado. Dated. Deficiente. Deficient. Adjunto en una carta. Enclosed. Agricultor. Farmer. Financiero. Financial. Esperanza. Hope. Cárcel. Jail. Mermelada. Jam. Mercancías. Merchandise. Asesinato. Murder. Paciencia. Patience. Prevalente. Prevalent. Privilegiado. Privileged. Señal. Signal. Temperamento. Temper. Aconsejar. To advise. Resultar útil. To come in handy. Sellar. To stamp. Gemelos. Twins. Arma. Weapon. ¿Qué clase de...? What sort of...